la luna y que la ciencia me desahució, no tengas dudas. Tú tienes toda la culpa si te dicen que te han pasado cosas muy raras. Que ando solo y que no respondo cuando me hablas. Ay, morena, cúrame, tú puedes, cúrame, vuelve conmigo. Tú eres lo que necesito, morena, cúrame, regresa y cúrame. Tú tienes todo para curar a este loco, morena linda, que me fascinas. Ay, no me dejes morir así, mi salud depende de ti, de ti. Escucha, Marcelo Gamero, allá en Coronda, esto va para ti, con todo mi cariño, che. No tengas dudas, tú tienes toda la culpa si te dicen que te han pasado cosas muy raras. Que ando solo y que no respondo cuando me hablas.